Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 20 minutos para las 2 de la mañana y como anticipábamos hoy... se dio cita en el Congreso de la Comisión Bicameral Especial para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial. CBRAUCC serían las siglas de esta comisión, con 30 legisladores que avanzaron en el intento de unificar dictámenes. El lunes va a volver a juntarse, se llamó cuarto intermedio hasta ese día. El lunes se volverán a juntar y se presentarían ya directamente los dictámenes, el dictamen del oficialismo y por lo menos uno o dos por parte de la oposición. Ese mismo día también va a ir al Congreso, están citados al Congreso los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación que forman parte de la Comisión Revisora del Código. Al día siguiente, el martes 19, van a estar presentándose ante los miembros de esta bicameral Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aida Kelmermacher de Carlucci, los tres cabezas, digamos, los tres más importantes o que encabezan el grupo de 100 juristas que redactó la versión original de este código, que sin embargo fue sufriendo por el camino varios cambios. Hoy se comenzaron a conocer cuáles fueron los cambios, muchos de esos que tienen que ver con exigencias por parte de la Iglesia Católica que tomaron fuerza después de la elección de Jorge Mario Bergoglio como sumo pontífice y que significaron un retroceso en temas donde la Argentina pretendía ponerse a la vanguardia, una vez más a la vanguardia en cuanto a legislación, como ya había sucedido con leyes como la ley de identidad de género, como la ley de medios, como la ley de matrimonio igualitario. Entonces algunos temas como lo que tenían que ver con fertilidad asistida, etcétera, que finalmente no van a ser de la partida. Sin embargo, la Iglesia tampoco es que se llevó las de ganar en todos los puntos. Hay algunos otros a los que también se oponían y que van a terminar formando parte del dictamen de mayoría, que la idea es que tenga que sea firmado el miércoles que viene, miércoles 20, y el 27 se trata en recinto en la Cámara Alta, en el Senado. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la agilización de los trámites de divorcio, la agilización del régimen de adopciones, entre otros. Se crea la unión convivencial. O sea, se le da estatus dentro del código a lo que hoy vendría a ser la unión civil. Bueno, hay toda una serie, es un tomo que junta un montón de legislación que se fue acumulando durante los últimos ciento y pico de años. Y que agilizan cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente y que no están reglamentadas en ningún lado, van por ese lado. Exactamente, o que estaban en realidad reglamentadas en leyes, hecho, pero que claro, leyes que se contradecían unas con otras, que se dependía mucho de la opinión de un juez al que le cayera la causa, y de esta forma se termina unificando y casi, digamos, obligando una jurisprudencia sobre algunos temas. Con respecto a lo que tiene que ver con reproducción asistida, igual se siguen manteniendo una serie de legislaciones, como por ejemplo el derecho a la información por parte de las personas nacidas por fertilización asistida, que tienen derecho a que quede un archivo con información sobre sus orígenes biológicos, más allá de lo político. También, bueno, con lo que tiene que ver con el divorcio, no solo se agilizan muchísimos los trámites, sino que el Estado no pasa a tener injerencia sobre las cosas que suceden hacia dentro del matrimonio, como por ejemplo el tema de la infidelidad deja de ser causal de divorcio, porque el Estado no puede ser policía de la alcoba. Esas son las palabras que utilizó el presidente de la Comisión Bilateral, que es el senador Marcelo Fuentes, claro, por la provincia de Neuquén. Ahora te casás y en los 2 años que tiene que durar tu matrimonio para que te divorcies, digamos, tenés que tener cierto cuidado porque te pueden iniciar una causa judicial, digamos, eso es como el Estado de las cosas. Exactamente. Por otra parte, bueno, se incluyen el tema de los contratos prenupciales. La gente ahora, antes de casarse, va a tener que decidir, antes de firmar, digamos, el civil, si va a querer someterse, como hasta ahora, a un sistema de división de bienes, o si van a querer ingresar con un sistema de bienes diferenciados, donde cada uno de los dos van a tener sus propios bienes, y los bienes en conjunto entran, digamos, en un régimen especial. Digamos, lo que se va a poder hacer, va a haber contratos entre dos civiles, y todo lo que se acuerda en ese contrato pasa a regir, digamos, el matrimonio en caso de... Un poco más de glamour le pone. Haya un divorcio. Sí, puede ser glamoroso. A nosotros nos llega a través de Hollywood todo esto, pero también es un tema espinoso porque también tiene que ver con las condiciones con las cuales se ingresa al matrimonio. Muchas veces no son de igualdad de condiciones, o hay alguna de las dos partes que puede llegar a poner algunas condiciones. Es complicado, pero... Nada, es una alternativa más. Todavía, digamos, va a seguir uno pudiendo optar por el régimen de división de bienes. En el caso de la adopción, el juez debe resolver sobre la situación en el plazo máximo de 90 días, o sea, se acortan muchísimos los plazos. Se prohíbe algo que ya existe, pero ahora queda incorporado al código, la entrega directa de en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, digamos. No puedo decir yo te lo doy a vos, sino que hay que ingresar al sistema de adopciones. Hay también algunos cambios que van a dar bastante que hablar en materia económica. Tal vez Furfaro en estos días, próximos días, cuando se trate, nos pueda asesorar al respecto. Tiene que ver con la eximición de responsabilidad civil del Estado. Tiene que ver con... Se elimina la responsabilidad solidaria entre empresas en caso de daños a un tercero. Se permite la creación de sociedades unipersonales para que una persona pueda emprender un negocio y volcar en esa sociedad parte de su capital sin poner en riesgo todo el resto de su capital en caso de que algo salga mal. Y después hay otro punto del cual se va a estar hablando mucho, y recuerden, se vienen palabras como Venezuela, chavismo, Cuba, que tiene que ver con un artículo que declara la función social de la propiedad privada, la prioridad a los derechos de incidencia colectiva sobre los derechos individuales. Y hay otro tema polémico, que es que en el original que habían firmado Lorenzetti y compañía se mencionaba el derecho al agua potable, al agua, y no, esto fue retirado por lo menos del dictamen que se estuvo discutiendo ayer, aunque podría volver, hay negociaciones permanentes para terminar de cerrar los detalles de este texto, que va a ser un texto que está llamado a legislar por mucho tiempo las interacciones en la vida cotidiana de los argentinos.